preguntar por un gordo. Un gordito curioso, cachetón y goloso, bonito y bailador. Trae una barriga que parece ballena, pues come tanto, siempre la trae llena. Este gordito no conoce las dietas. Le gusta la chevecha, dulces de chocolate, tacos de chicharrón. Es el gordito que parte, es el gordito que barre. Es el gordito que barre, que barre, va a reventar. Es el gordito que barre, es el gordito que barre. Es el gordito que barre, que barre, va a reventar. Que parece ballena, pues come tanto, siempre la trae llena. Este gordito no conoce las dietas. Le gusta la chevecha, dulces y chocolates, tacos de chicharrón. Es el gordito que barre, es el gordito que barre. Es el gordito que barre, que barre, va a reventar. Es el gordito que barre, es el gordito que barre. Es el gordito que barre, que barre, va a reventar. Ahora es el gordito que barre.